detrás de una maleta, detrás de una mirada, detrás de mil correos que no dicen nada. Recuerdas en la noche aquellas escapadas, buscando un lugar donde nuestros cuerpos nos guiarán en la madrugada. Detrás de una maleta, detrás de una mirada, detrás de mil correos que no dicen nada. Recuerdas en las noches aquellas escapadas, buscando un lugar donde nuestros cuerpos nos guiarán en la madrugada. Parece de mentira, pero cuando te recuerdo me alivias la vida. Ella está volando entre un viento de suspiros en la búsqueda prohibida de ese cofre perdido al otro lado del charco. Busca un lugar donde esconder tus encantos. Parece inalcanzable, ¿dónde estará la clave? Mil puertas que se abren sin tener la llave. Dibujas con las nubes la forma de su cara, tocando el universo desde el suelo y con la ventana cerrada. Tan libre y encerrada es la ciencia incierta de la larga distancia. Ella está volando entre un viento de suspiros en la búsqueda prohibida de ese cofre perdido al otro lado del charco. Busca un lugar donde esconder tus encantos. Encantos.